Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas tardes. Buenas, buenas. Estás muteade, me dijeron. Estabas, efectivamente, estabas muteade. Era solamente para recordar el nombre de este programa claro. Que lo hicimos. Buena, mirá, no la tenía pensada esa. Un chivazo. Chivazo, amigo. Hermoso. ¿Cómo dice que le va? Muy bien. Bueno, la verdad que me siento bastante mal, pero estamos bien. ¿Cómo te vas a sentir mal? Me siento mal, estoy medio enfermo. Bueno, la profesora de yoga también te dice que te sientas mal. Sí, que me siento mal. Ahí está, te vemos bien sentado ahora. Muy bien, Pedri, el chiste ahí. Yo estoy más enano que vos. En general, en la vida en general estoy más enano que vos. Pero, a ver, ahí me voy a parar así. No se puede. Tan arriba no tiene sentido. Es un chiste solo para quienes nos están viendo por Twitch. Sí, es verdad. Ahora nos pueden ver por Twitch. Y nos pueden seguir escuchando por radio también, ¿o no? El programa va a estar enfocado a la radio siempre. Siempre vamos a priorizar el contenido radial. Y después quizás hacemos un saludito a cámara. Pero eso. No mucho más que eso. Yo quiero decir, para la gente que está mirando por Twitch, para los que no también, que uno ve en algunos streaming, por ejemplo, que están atrás del vidrio, hay 5, 6, 8 personas. Hay un ayudante del operador de sonido, hay un ayudante del operador de video. Acá está Pedro Ramírez Otero haciendo la conducción del programa y además la operación técnica de radio y de streaming. Un aplauso para Pedro Ramírez Otero. Aplaudite, pues somos poco. Un aplauso. Mira, me aplaudo. Radialmente. Una bocha de gente. Los locos de la azotea acá abajo están. Bueno. ¿Cómo andamos, Pedri? ¿Cómo andas vos? Bien. Acá estoy contento de estar acá, no solo por el programa, sino también porque es viernes. Sí, es verdad. Es una alegría muy grande que sea viernes, porque llega el ansiado fin de semana, uh-huh. Después llega el lunes y todo empieza a ser de vuelta una tragedia. Pero la piloteamos, ¿no? Sí, la piloteamos. Otra cosa que quiero decir, que tampoco tiene que ver mucho con esto, pero es que esta semana hubo otra veredicto histórico en los juicios de lesa humanidad que transmitimos en la retaguardia, en el juicio de ESMA, con una otra nueva perpetua. Sí, en el juicio ESMA 7, que el único imputado era Jorge Luis Guarrochena, que bueno, había esperado bastante tiempo, le había escapado a la justicia, porque particularmente, bueno, es una de los casos que tienen que ver con el informe Basterra, con uh-huh. Las fotos de Víctor Basterra, quien le dio nombre a nuestro estudio de radio. Además, allí lo pueden ver en cámara quienes están viéndonos por Twitch. Es el que le dio el nombre a nuestro estudio y también el que le puso cara a muchos de los genocidas de la última dictadura, porque él, cuando estuvo secuestrado en la ESMA y hacía trabajo esclavo, lo pusieron a sacar fotos para los DNI truchos de los milicos. Y él, cuando empezaron a otorgarle salidas, lo que hizo fue sacar de a poco esas fotos y además hacerle un epígrafe a las fotos que tenga información de quién era cada uno de ellos. Bueno, en el caso de Guarrochena, zafó en el tramo en el que habían sido juzgados varios de sus compañeros porque no estaba su nombre y porque nadie lo había reconocido con ese nombre, uh-huh, sino que lo conocían con el nombre de guerra de Raúl, que es con el que lo había identificado Basterra allí en el epígrafe y con el que lo habían identificado también muchas personas que lo nombraron como uno de los genocidas de la ESMA. Bueno, efectivamente, por muchos años estuvo a la espera del juicio y ahora en estos días fue condenado a cadena perpetua. Ya estaba en prisión preventiva, así que la cumplirá allí, esperemos que en cárcel común. Bueno, realmente histórico y súper importante. Además, allí está el juicio en el canal de YouTube de La Retaguardia para que lo vean, porque además en la previa, con el laburo de María Eugenia Otero y de Oscar Stumps allá en el tribunal y con Fer Tevele aquí desde La Retaguardia, hubo entrevistas en la previa y entrevistas después que también estuvieron súper interesantes. Entre otras, estuvo la gente, los pibes y las pibas de la escuela Va a los Juicios de varios colegios presenciando esta perpetua. Y bueno, es realmente súper importante que ese proyecto siga en pie, ¿no? Sí. En este contexto tan complicado. Bueno, súper importante, tenés razón, Juli. Sí, y lo quería traer también, porque además de la importancia que tienen estos juicios, porque uno diría, bueno, ahora La Retaguardia también hace stream. No, hace varios años venimos en los canales de YouTube de La Retaguardia, casi todos los días, de lunes a viernes, en los cuatro diferentes canales de YouTube que hay, porque hay muchos juicios a veces en simultáneo. Bueno, transmitimos juicios de lesa humanidad, así que si no lo sabe alguien todavía, vaya a seguirnos en los canales de YouTube y ya uniremos, ¿no? En algún momento algo de Twitch y YouTube. Vamos a tener seguramente alguna transmisión, algún canal de YouTube aparte para transmitir los programas de La Retaguardia. Bien. Que están saliendo por streaming. Estamos ahí viendo algunas cuestiones técnicas nomás. Pero bueno, ya lograremos resolverlo. Hoy tenemos un programa muy interesante, Juli, por delante. Uh-huh. Bueno, en principio una cosa tremenda que con la que nos hemos encontrado ya varias veces desde que asumió Jorge Macri como gobernador, como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es esta cuestión de la limpieza de la ciudad, ¿no? Que la limpieza no es meramente limpieza de las calles, sino literalmente limpieza, pero de las personas en situación de calle. Y aparte, lo increíble es la manera en la que lo publicitan. Es como, hay una persona durmiendo en la calle y la limpieza te muestra cómo el lugar quedó vacío y no está más esa persona y el lugar está impoluto. Uh-huh. ¿Y qué pasa con esa gente? Bueno, es literalmente un capítulo de Mickey y Vainilla, ¿no? Del personaje que hacían en Peter Capusotto, y también es literalmente algo que hizo nuestra dictadura, última dictadura cívico-militar eclesiástica, que era esconder las villas en la época del mundial, ¿no? Sacar para afuera, meter abajo de la alfombra la suciedad para ellos, que es parte de las mismas políticas que hacen que la gente esté en situación de calle y que hacen que, bueno, que esa situación vulnerable de la gente, bueno, a ellos evidentemente les molesta visualmente, y las soluciones es limpiar, sacar, meter abajo de la alfombra. Es muy triste, la verdad, y es bueno, lo que vamos a hacer hoy es reflexionar un poco sobre lo que pasó ahí también, ¿no? Más allá de la noticia, porque uno hoy en día escucha las barbaridades que dicen o hacen los políticos, ¿no? Como lo de Venegas Lynch diciendo que podía no ir a la escuela y poder llevar a los pibes al taller. Bueno, hay que debatir esas cosas, evidentemente, y bueno, acá traemos gente para seguir reflexionando al respecto de esta cosa horrible que hizo Jorge Macri. Vamos a estar hablando con la gente de No Tan Distintes, una organización que acompaña a personas en situación de calle, principalmente de la comunidad travesti trans, pero bueno, tienen un laburo territorial muy grande, así que estaremos allí reflexionando sobre este tema tan terrible, ¿no? Y después, bueno, continuamos con el tema de la cultura y de la persecución. Persecución simbólicamente diciéndolo, ¿no? Porque es un intento de cierre directamente de el Inca, de el Gomón, de el cine nacional en general, que además tiene alrededor muchas fake news, ¿no? Uh-huh. El otro día veía cómo, porque aparte siempre aparece un familiar que comparte alguna noticia falsa, una película de Pablo Echarri con Rolly Serrano, un elenco de actores y actrices bastante reconocidas, una película que se llama El Kiosco, protagonista Pablo Echarri, que lo que decía la noticia es vendió 800 entradas nada más y recaudó tanta plata y toda esa plata fue financiada por el Inca. Ahora entendés por qué Milei lo quiere cerrar, no sé qué. Yo lo que pregunto es, porque además es un análisis mínimo, ¿no? Una película que tiene un elenco tan llamativo, ¿puede realmente, por más mala que sea, vender 800 entradas? Uh-huh. ¿En serio vos te crees eso? Me parece que es realmente increíble lo que dice la gente para intentar justificar este ataque que está haciendo el gobierno nacional a la industria del cine, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a estar charlando con la gente de Unidos y Unidas por la Cultura en un ratito nada más. En breve. Así que vamos, ¿qué hacemos? ¿Una musiquita? No, vamos a un cortecito y cortecito. Ya seguimos. Dale. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, veníamos diciendo, qué bueno, Juli, que te sacaste el micrófono de la cara. Ah, bueno. Nos alegra mucho a quienes estamos viéndolo, este programa a través de Twitch. Pero decíamos, ¿no? Cómo hay un constante ataque a la cultura y una constante resistencia también, ¿no? Porque algo de lo que hay que remarcar es que se han organizado rápidamente. Y que todas las movidas que vimos, por ejemplo, en defensa del Inca, en defensa del Gomón, que terminó lamentablemente con represión, bueno, convocó a bastante gente y es una de las patas que está demostrando que una gran parte de la sociedad no quiere tampoco que se metan con la cultura nacional. Así que bueno, estamos aquí para charlar sobre este tema, en este caso con Mirta Israel, que es parte de Unides por la Cultura, y la convocamos esta tarde para charlar aquí en Estas Muteadas. Bienvenida, Mirta, al aire de La Retaguardia nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué momento en el que no se pueden distraer un minuto, ¿no? Con constantes intentos de avasallamiento de nuestra cultura y de nuestro cine nacional, ¿no? No podemos distraer. Nosotros venimos, es importante un poquito hacer historia, porque nosotros venimos de un espacio que es Unidos por la Cultura, que venimos organizadas desde el 2021. Porque en aquel momento estaban en peligro las asignaciones específicas, o sea, todo el dinero que iba hacia los institutos de cultura de todo el país, cine, teatro, danza, música, el ENACOM, bibliotecas populares, una lucha que la ganamos en el 2022, fines del 2022. 2023 fue un año un poco más tranquilo o expectante, diría yo, y apenas asumió Milei el 13 de diciembre volvimos a juntarnos, digo, porque a veces se piensa que nosotros nos juntamos recién a partir de Milei y el espacio existe desde antes y existe habiendo logrado una victoria, y entonces creo que eso lo fortaleció. Eso por un lado. Por el otro, es gravísima la situación, es gravísimo que este lunes y martes vuelvan a intentar tratar esta ley donde claramente en los artículos denota este tema de la descentralización. Bueno, siguen insistiendo con desguazar el Inca, pero no solo el Inca, porque acá entra también el Instituto Nacional del Teatro, todo. Claro, entran todos los institutos. Claro, lo que está más movilizado es el cine, es el lugar más visible, es donde inevitablemente es necesario, porque es muy difícil hacer cine sin contar con el fomento del Estado. Y en teatro es difícil sostener las salas, es difícil sostener los espacios sobre todo, ¿no? Y entonces ya están cerrando salas de teatro independiente, digo, porque no es algo que va a venir, sino que ya está sucediendo porque ya no se pueden sostener por los tarifazos. Sí, sí, efectivamente. Entonces, sí, la cuestión es muy grave. Hoy íbamos a hacer un abrazo al Inca, de un montón de organizaciones que se sumaron, desde los de Telam, Aerolínea, digamos, un sector muy amplio. Hoy íbamos a ir a hacer esa acción alrededor del frente al Inca, pero bueno, la situación de la lluvia y demás, con eso se decidió pasarlo para el viernes 3 de mayo, ¿no? Nosotros decíamos recién en la presentación que, bueno, este ataque a la cultura de alguna manera también logra que empatice a alguna gente que quizás está de acuerdo con algunas otras de las medidas de Milei, pensando por ejemplo también en lo que pasó con la masiva marcha que hubo por la educación pública, donde hay un montón de gente que dijo nosotros no queremos esto. Bueno, con el cine y con la cultura nacional pasa un poco lo mismo, digo, logra movilizar a un poco más de gente en ese sentido. Y yo creo que, a ver, moviliza a gente. No la suficiente, creo yo, porque la verdad es que ya previo a que ganara Milei, durante toda la campaña electoral, durante todo el año pasado, vinieron golpeando fuertemente en toda su propaganda al Inca y a todos los espacios de cultura. Hubo una propaganda muy fuerte por parte de ellos para denostar a estos espacios, mintiendo, diciendo que eso es a costa del hambre de la gente y demás, cuando ellos saben perfectamente que los fondos del Inca y de todos los institutos son autárquicos, salen de las entradas de cine, salen de los premios de la lotería, o sea, salen de un montón de lados que nada tienen que ver con que ese dinero no va al pueblo para que coma, porque de hecho ellos acaban de sacarle todo el apoyo a los comedores populares. Pero no es porque no tengan plata, la plata se la han dado, por ejemplo, a las iglesias evangélicas, para que sean ellas las intermediarias. Entonces, acá el ataque no es por un tema solo de financiamiento, el ataque es el ataque a la posibilidad de pensamiento crítico, a la posibilidad de la diversidad de miradas, es un ataque a la identidad de los pueblos, más que la identidad nacional, yo diría identidad de los pueblos, porque nuestro pueblo, nuestro territorio es plurinacional, ¿no? Uh-huh. Y entonces me parece que el ataque es ahí. No quieren gente que piense, no quieren gente que se cuenten otras historias, digamos. Uh-huh. Y el ataque creo que fundamentalmente es hacia ahí. Hola Mirta, acá te saluda Julián. Pensaba en esto que decías vos de, bueno, de las mentiras que han instalado, ¿no? Antes Pedro también hablaba de fake news, de tirando datos de cuántas entradas vendió tal película, mintiendo con eso para demostrar que supuestamente esto es algo que es solo comercial, además, ¿no? Como si no importara lo que tiene de por sí la cultura. ¿Cómo se puede hacer para desarmar esas nada, lo que ya entró en la gente, lo que algunos repiten pensando que esa es la verdad. ¿Cómo se puede hacer para ir dando ese debate, no? Y eso también es un cuerpo a cuerpo, ¿no? Es como, por eso la importancia de contactar, de articular con los espacios barriales, con los movimientos populares en general, generando espacios de cine-debate, también de información de cómo se sostienen estos institutos. Ahí implica un trabajo de hormiga, que ya lo venimos haciendo. Fíjate que ahora está en pleno funcionamiento el Bafisi, este Festival de Cine Independiente, y están colmadas las salas. Y no están colmadas las salas de gente del cine. Va un montón de gente común, digamos, a ver esas películas que son todas de cine independiente, y ese es un espacio donde se está trabajando también, donde se volantea, donde se habla con el público. Son espacios donde se pone en juego lo que está pasando, ¿no? Me parece que ese es el camino, salir a la calle, salir a marchar, es una parte, pero otra parte es ver cómo trabajamos en relación directa con todos los espacios barriales, vecinales, movimientos populares que quizás no poseen esta información, y creo que hay que hacerlo desde el arte también, ¿no? No solo desde el discurso, sino generando espacios donde poder ver cine también, y lo que provoca el ver una película, lo que provoca ver una obra de teatro. Creo que en el fondo mucha gente lo sabe, pero bueno, no han dejado lugar a la capacidad de poder pensar, ¿no? Sí. Este es un problema que tendremos que trabajar. O sea, defender la educación pública, pero también trabajar desde la educación, por ejemplo, cómo construimos pensamiento crítico. Y eso es un desafío que no le cabe solo a los docentes, sino que le cabe al conjunto del movimiento popular que está en lucha. Ni hablar de que, por supuesto, es un gran ataque al pensamiento crítico. Hace muchísimo tiempo con los recortes en educación también, así que es una discusión larga para dar. Estamos hablando con la actriz Mirta Israel, ella es parte de Unides por la Cultura. Por un lado, lo que pasa mucho es que a la gente la interpelan desde el lugar de, por ejemplo, el cine nacional nos ha llevado con prestigio a ganar premios y a ser conocidos y conocidas como país en todo el mundo, pero hay una realidad más allá de eso, que es la parte independiente, ¿no? Del cine, del teatro, que realmente es la que más peligro corre en un momento de crisis, de grandes aumentos, de tarifazos. Es realmente la pata más preocupante y con más riesgo de desaparecer seguramente en este momento, ¿no? Sí, aparte porque el Inca han hecho un nuevo organigrama donde prácticamente dicen acá no va a haber fomento, o van a privilegiar a algunos pocos para ese fomento. Sacan la vía digital, que es una vía muy barata, muy accesible. Digo, sí, el ataque fundamentalmente no es a las grandes producciones, ¿no? Que también fueron ayudadas por el Inca. Digo eso porque parece que las grandes producciones no pidieron crédito y también han pedido crédito, lo cual no está mal. Pero fundamentalmente el Inca le da soporte a todo ese cine independiente, a todos esos cineastas y esas cineastas que quieren hacer por primera vez su película, ¿no? Que además eso implica que dan un montón de trabajo, actores, actrices, técnicos, escenógrafos, locaciones, los que hacen la comida del catering para comer en las producciones. O sea, mueve un montón de gente el cine, y además que se ha demostrado que trae divisas. Y muchos de los premios que se han ganado en otros lados ha sido surgido del cine independiente. No todo ha sido del cine comercial. Entonces, bueno, y muchos de esos que comercialmente han ganado premios han iniciado sus primeros pasos en el cine gracias a la existencia del Inca. Mirta, vos venís recorriendo las luchas y las calles hace ya unos varios años, ¿no? Y bueno, se habla de que estos tiempos de Milei han generado cosas de bastante importantes de reunión de gente en las calles, ¿no? De marchas inmensas en las que, bueno, aparentemente se empieza a despertar algo fuerte. ¿Lo podés comparar con algún otro momento que vos ya hayas estado en las calles o lo ves como particular o qué valor le das a lo que está sucediendo ahora? Sí, digamos, es parecido y es distinto a la vez, ¿no? Porque el contexto realmente es distinto. Hay momentos que me ha recordado el 2001, ¿no? Las salidas a las calles, pero este es un, sería un pseudo 2001 donde el que se vayan todos se lo apropiaron ellos, ¿no? Y lo han capitalizado con el voto. Entonces, bueno, recuperar, está bueno pensar eso porque qué de esas historias como el 2001 es necesario recuperar no para trasladar mecánicamente, sino que tiene elementos que hoy perduran y que es importante tenerlo en cuenta. Yo la vez pasada que fui a la escuela Quinquela Martín, que estuvo la muestra de los fotógrafos de los ojos, ojos que ven, ¿no? Me recordaba esa muestra a cómo el 2001 fue un cambio de paradigma en el mundo periodístico para el campo popular, porque los fotógrafos, las cámaras empezaron a parar del lado del pueblo y no por detrás de los que reprimían, ¿no? Entonces empezaron a ver otras cosas. Me parece que eso está vigente, eso se siente y se sintió en las últimas marchas, que eso que se construyó en el 2001 hoy tiene vigencia. Después el contexto es muy distinto, me parece que, pero siento esperanza, digamos, porque la marcha del otro día mostró que no está todo perdido, que empieza a despertarse sectores que hasta ahora no se habían despertado, y quizás lo que se tienen que despertar son algunas dirigencias que son las que generan la fragmentación, que son las que no terminan de jugarse, algunas esperando que esto se resuelva en el 2027, cuando para el 2027 vamos a tener muchos muertos, sí. En primer término por hambre, sí. Y además por represión, porque va a haber resistencia. Sí. Entonces, bueno, me recuerda que el 2001 me recuerda que si no sucede esto de que las dirigencias se pongan a la cabeza, bueno, va... ojalá suceda un 2001, pero además donde tengamos un proyecto alternativo, ¿no?, para presentar. Mirta, gracias por esta charla. Estaremos atentos y atentas para seguir de cerca todo esto. ¿Querés convocarnos a la movida del abrazo al Inca que se pospuso? La movida va a ser el viernes 3 de mayo a las 4 de la tarde con un abrazo al Inca y a las 5 una radio abierta, viernes 3 de mayo. De todas maneras, yo creo que el lunes nos vamos a estar encontrando en la calle porque van a tratar la ley en el Congreso y creo que ya hay algunas convocatorias y me parece que vamos a estar ahí moviéndonos por el Congreso. Bien, y el martes seguramente nos estaremos encontrando, martes 30 de abril desde las 15 horas, allí en la Plaza de Mayo, a 47 años del primer encuentro de las madres de Plaza de Mayo. Mira, qué bueno que me lo decís, porque justamente me iba a comunicar con la retaguardia para decir que están previendo mucha lluvia para el martes y las condiciones en que están las madres, no creemos que podamos concretar el acto el martes, así que ya vamos a estar informando de qué manera vamos a estar el martes saliendo con el tema. Lo más probable es que el jueves 2 estemos con eso en la plaza y el martes hagamos una acción más por redes. Bien, lo que sea, estaremos allí, por supuesto, y nos encontramos virtual o presencialmente. Dale. Un abrazo. Buenísimo. Grande, gracias. Gracias por el espacio, un abrazo. Adiós. Mirta Israel es con quien hablábamos, ella es actriz, es parte de Unides por la Cultura, que bueno, es importante esto que hizo de remarcar al principio, claro, nosotros lo presentamos como si fuera una acción que nació a partir de los recortes de Milei, cuando Unides por la Cultura nació hace algunos años ya, frente a otro tipo de recortes y otras necesidades del sector. Así que eso que nos remarcó Mirta al principio es muy importante recalcarlo, porque bueno, hay mucha gente que cree que en general los problemas, si bien hoy han crecido en todos los sectores públicos, son luchas que se vienen dando hace mucho tiempo, ¿no? Digo, hay que pensar hacia atrás en todo lo que también se hizo mal para que venga un gobierno como este que se quiere llevar todo puesto y tenga la facilidad de llevarse todo puesto. Uh-huh. Es una preocupación grande que siempre intentamos remarcar, pero por supuesto sabemos que la realidad es que este momento es sumamente crítico. Uh-huh. Así que estaremos viendo cómo sigue. El lunes seguramente será una jornada en la calle. Y el viernes está el abrazo al Inca entonces. Así que estaremos seguramente allí en la calle. Así es. Le mandamos un abrazo fuerte a Abelardo Martín, que estuvo hace unos días aquí cantándonos y que está escuchando el programa o viendo. Escuchando, ¿no? Bueno, si lo estás viendo, te mandamos un saludo así. Y si nos estás escuchando, te mandamos un beso y gracias por estar siempre de otro. ¿Y vos querías música? A ver, pará, sacámela del Twitch, que si no nos corta. Ah. Esta semana estuve escuchando mucho nuevamente a Natalia Lafourcade. Yo también. ¿Sí? Sí. Qué tema lindo este. Todo Natalia Lafourcade. Sí. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares. Soledad tan profunda que me canta el mar, un bolero de soledad, que me canta el mar, que ando sola con soledad. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno. Qué, Qué lindo escuchar un poco a Natalia Lafourcade. Otra vez, ha sonado bastante en la retaguardia en el último tiempo. Así que siempre es lindo traerla de vuelta. Nos vamos a meter con un tema realmente, realmente preocupante, no solamente porque es una realidad de hace tiempo, ¿no? La problemática de situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto en todo el territorio nacional, ¿no? Pero en la ciudad de Buenos Aires es tremendo porque, por un lado, tenemos una ley, por otro lado, tenemos una constante persecución y destrato a la gente en situación de calle. Y ahora tenemos un jefe de gobierno que se enorgullece de, bueno, para quienes nos están viendo en vivo a través de Twitch, verán las imágenes de las historias de Jorge Macri, que muestra el antes y el después de una intersección en el barrio porteño de Palermo, en Godoy Cruz y Emilio Solá, que te muestra el antes y el ahora. Bueno, eso tiene la gran diferencia, es que antes había una persona en situación de calle y ahora ya no. Esa es la famosa limpieza que el gobierno porteño está llevando adelante. Pero la pregunta es, bueno, ¿están solucionando la problemática? ¿Están llevando a la gente a paradores? Que es lo que en general se utiliza para decir, bueno, la solución está en los paradores. En general no, porque los paradores son por un tiempo determinado, por una noche, no los dejan y no las dejan llevar sus cosas. Entonces eligen muchas veces quedarse en la calle para poder tener todavía acceso a las pocas cosas con las que están. Bueno, es toda una problemática muy grande. Y para charlar sobre esto, la convocamos a Daniela Camossi. Ella es parte de la organización No Tan Distintes, que labura con gente en situación de calle, principalmente de la comunidad travesti y trans. Bienvenida, Daniela, nuevamente al aire de La Retaguardia. ¿Cómo está todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí te estaba escuchando. Bien, acá andamos. Sí, sí, con mucha preocupación, por supuesto, por estos discursos de odio que pensaba, ¿no? Recién mientras te escuchaba, que hasta la Reta y Migliore están a la izquierda de Jorge Macri, ¿no? Es una cosa de loco. Está todo tan trastocado, ¿no? Sí. No sé si escuchaste o leíste las declaraciones. Bueno, está bien, lo tienen a criticarse la su interna, ¿no? También, por supuesto. Pero, digo, las cosas que hace este tipo realmente son nazis, no sé. Llega a tal punto, es similar a lo que pasa a nivel nacional con los libertarios y con Milei, ¿no? Es la maldad y el disparate puestos en el mismo plano que te dejan como en una situación de descolocamiento del pensamiento, ¿no? Es que como, además parece... ¿Cómo te abordo lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, sí, es que parece, decíamos, parece Mickey Vainilla, parece un sketch de Capusotto. Claro, claro, y la derecha tiene esa estrategia, evidentemente, de sacarte de la posibilidad de poder pensar. Entonces te lleva al esfuerzo, al sobreesfuerzo de, no, bueno, esto sí se tiene que poder pensar, Pero, bueno, también pensaba que las tuvo que bajar a las publicaciones, ¿no? Mira. ¿Qué hizo? No sé si sabías. No. Entonces, evidentemente hubo una regulación. Lo que salió a decir es que había sido poco feliz la comunicación. Pero las publicó en sus propias redes. Claro, eso era raro. A mí me llamó la atención eso también. Que no solo la sube, bueno, el gobierno de la ciudad, ¿no? La sube Jorge Macri. O sea, es como un orgullo de, miren, lo hago yo esto. Claro, es el alto grado de algo que es como mínimo indecible. Digamos, son las cosas que el fascista piensa, pero no, claro, no dice. Sí. Pero si las llega a decir, bueno, algo lo habilitó a poder pensar que eso iba a ser recibido como una campaña. ¿De qué tipo? Uh-huh. Porque ustedes sabrán, hemos hablado en el año pasado, en el anteaño, desde la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, hemos presentado un paro cuando estaba la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Todo lo que han bajado de rango, ¿verdad? Ahora no hay ningún interlocutor, no hay con quien hablar. Pero esta política de limpieza, la Reta la hacía. Lo que pasa es que era más solapado, la hacía espacio público, ¿no? Y después estaba el 108. Bueno, son políticas públicas, comillas, que siguen existiendo, no es que el 108 no existe más, pero espacio público siempre era, digamos, no era abierto que hacían esto. Entonces, de algún modo que hayan reculado, digamos, que por lo menos lo hayan tenido que sacar, te saca un poco de ese descolocamiento que, con el que yo empecé a hablar, ¿no? Pero digo, bueno, está bien. Advirtieron, porque toda la clase política salió a repudiar y porque salió hasta en los diarios afines como La Nación y demás, que no podían zarparse tanto, digamos. Sí, sí, sí. De todos modos, a las compañeras las siguen corriendo, las siguen mojando. Ayer estuvo en nuestro espacio todo el día una compañera durmiendo porque las corren violentamente, las manguerean, digamos. Es un escándalo de proporciones, ¿no? Lo que sucede, bueno. Sí, efectivamente la línea 108 a la que hacías mención, que es la línea de atención de 24 horas por gente en situación de calle o familias en situación de calle, para hacer esa aclaración también. Lo llamativo es que, bueno, por un lado decías, es una de las comunicaciones de manera personal en la cuenta de Jorge Macri, pero también hay publicidad, pero digo, no es un caso aislado, sino que hay publicidades del gobierno de la ciudad donde tienen videos donde muestran esto mismo. Digo, no es que bajó una publicación en sus redes que comunicó mal, sino que es una decisión por parte del gobierno también, más allá de que esto fue una publicación propia. Claro, claro. Además, el mal organizado, ¿no? Porque pensemos, alguien diseñó eso, alguien puso, alguien, un empleado, alguien, no sé, sí, puso una placa que dice antes y después. Nadie advierte que no se puede burocratizar de esta manera, digamos, violentando a los derechos de las personas, derechos humanos. Es muy preocupante y también un poco, no sé si lo dije en estos términos, pero bueno, no, las organizaciones que estamos todo el tiempo, ¿no?, acompañando, también tenemos que estar pendientes de toda esta cuestión, porque estamos todo el día en la calle, porque los dispositivos, palabra, bueno, ya sabemos, muy complicada, pero digo, todo lo que tiene que ver con lo oficial es un desastre. Imagínense si la política es esta, qué contención puede haber, perspectiva de género. Olvídense, nunca la hubo, ahora directamente van en contra. Sí, al contrario, ¿no? Al contrario, sí. Así que bueno. Daniela, uno cuando va por la calle, ya en estos pocos meses que lleva el gobierno de Milei, puede ver el encrudecimiento de la crisis, ¿no? Se ven cada vez más personas en situación de calle, pero bueno, eso uno lo va observando. Ustedes lo vienen analizando, lo vienen trabajando, vienen estando en el territorio y trabajando esta situación. ¿Cómo? No te digo números, pero ¿qué análisis hacen ustedes o qué análisis haces vos de la situación de crisis que hay actualmente en la calle, digamos? Sí, no, un poco lo que les decía también en términos de con quién hablar. O sea, por lo pronto, las organizaciones ahora ya no tenemos con quién. Está mal visto organizarse, ¿no? Todo lo que sea colectivo, incluso con las propias compañeras, como hacemos nosotras, que nuestro gran objetivo es, y lo venimos gradualmente haciendo, que las organizaciones de las compañeras, ¿no? Si ustedes vienen un día, van a ver que quién da los talleres, quién abre, quién cierra, digamos, bueno, armando mundo, ¿no? Creando trabajo, emprendimientos productivos y demás. Lo que hay es un ensañamiento nuevamente. Por ejemplo, compañeras que cobraban el subsidio habitacional, que se los cortan. Y te obligan a ir a Pavón Entre Ríos, que no sé si saben qué, que es la sede es un lugar muy complejo para ir, si nunca han ido, realmente es un lugar para ir periodísticamente a cubrir el maltrato, la desidia y el desprecio de las personas que simplemente van a hacer valer sus derechos, ¿no? Pues nadie quiere cobrar un subsidio habitacional de 50.000 pesos y estar todo un día ahí, digamos, porque sí, porque no lo necesita, y que te maltraten, digamos. Bueno, están sin dar explicaciones claras, dejando de pagar los subsidios habitacionales, por dar un caso concreto, ¿no? Y después en nuestros espacios vienen más personas y están todas las personas están muy cansadas, muy tristes, ¿no? Porque todo el tiempo lo traigo a la categoría de la tristeza y del cansancio, porque siempre se habla de la criminalización, ¿no? El propio Macri, para volver a Jorge Macri, hace poco un funcionario de él dijo que alegremente que el 50% de las personas en situación de calle son delincuentes. No sé si escucharon ese dato. ¿De dónde lo sacó? Por un lado, que se pusieron a hacer estadística de criminalidad. no hacen un censo real, van a hacer una estadística, está claro que no. No, por supuesto, construyen un sujeto peligroso, ¿no? Y también todas estas fugas que hay de las cárceles, meten, están contentos porque meten 80, 100 personas por día presas, digo, presas. Y después hay todo el tiempo esta ridiculez, ¿no?, de gente fugándose. Por... Bueno, entonces está todo muy complicado, muy violento. No tenemos números de cuánto aumentó la situación de calle, pero nosotras fácilmente se ha duplicado la cantidad de compañeras que vienen a nuestros espacios. Y les digo, vienen en este estado, ¿no?, también donde... bueno, nosotras proponemos otra manera de vivir, salir de esta afectación constante de tristeza, ¿no? Está claro, ¿no?, que en este momento de crisis, de aumentos constantes, la situación de calle seguramente va a crecer o está creciendo. Y a la vez... Esto, por supuesto, no se responde con políticas estatales, sino todo lo contrario, entre otras cosas, dejando de darles comida por parte del Estado a los merenderos y a los comedores. Digo, es una realidad en la que no solamente crece la población de gente en situación de calle, sino que además disminuyen las políticas públicas que podría haber para mínimamente, porque realmente sabemos que no es suficiente, mínimamente intentar... frenar un poquito esa problemática. Es muy preocupante lo que se viene, ¿no? Sí, es muy preocupante y bueno, también pensando en esto que les decía un poco también desde el principio, no me quiero repetir, pero en esta cuestión de lo que vos estás señalando ahora, la falta de interlocución, no hay con quién hablar. Los recursos, por supuesto, nosotros hace muchos años que estamos trabajando con las compañeras que acompañamos y que los vamos a crear, porque los vamos a inventar, y esto quería decir que, bueno, la sociedad se va a rearmar. Digo, así como el otro día salimos todos a la calle en defensa de la educación pública, a nosotras nos pasa también, además de nuestras reivindicaciones históricas de nuestro sector, las marchas por los transfeminismos, por los feminismos, por... la situación de calle cuando es el Día Latinoamericano de las Luchas, el otro día salimos y lo decíamos con las compañeras. Tenemos que estar acá también, porque las luchas se tienen que hermanar, porque si no, este desquicio va a continuar, digamos, y se va a profundizar, y tenemos que fortalecernos para tener una manera colectiva de enfrentar estos discursos y acciones de odio. Uh-huh. Porque... si no, es la desesperanza, ¿no? Y bueno, a eso hay que enfrentarlo con acción colectiva, eso es lo que a nosotros apuntamos. ¿Y cómo se puede hacer para enfrentar esos discursos? Ustedes tienen herramientas quizás más que nosotros o más que otra gente para pensar en la forma de, bueno, de cómo hacerle a llegar, pensar a la gente... Que no es así, que no es que todas las personas que están en situación de calle son delincuentes o bueno, no sé, para reflexionar sobre esas cosas que parece que el racismo va, como que se nos va metiendo más en sangre, ¿no? Claro, sí, son los microfascismos. Yo creo que hay que estar atento a eso. No sé, un ejemplo chiquito, vas a una panadería y entra un compañero en situación de calle y arrebata una media luna. Me pasó ayer. Después de estar todo el día en el taller con las pibas, salgo y me pasa eso, y la pibita que vendía la panadería dice, qué barbaridad. Yo le digo, no, pero pará, tenía hambre, piba. Claro. Ahí, te pagamos, las que estamos acá, te pagamos la factura. Claro. Y ahí a la piba ya le cambió. Te estoy diciendo una cosa tan nimia que me da vergüenza. No, pero está, es un ejemplo bárbaro para pensar en las pequeñas cosas que realmente... eso. Porque la bola de nieve de la que hablaba Guattari, que el otro día volví a leer un libro, digo, porque a mí también me pasa. Llega un momento que te cargas tanto, decís, no, pero pará, tiene que haber pensamiento acá, yo armado antifascista, que permita salir a pelear en todos los planos, ¿no? Porque es cierto lo que vos decís, por ahí no cualquier persona se va a poner a militar o a decir, uy, me voy a armar una organización, me voy a sumar a tal cosa. Pero el fascismo está ahí, en todos, ¿no? Entonces esa cadena que nos une hay que animarse a cortarla, ¿viste? Sí, sí, acá en el barrio de Mataderos, hace algunos años, creo que fue al principio, los primeros meses de la pandemia, en General Paz y Alberdi prendieron fuego a una persona que estaba en situación de calle. Sí. Y se filmó al chabón. Sí. Yo me acuerdo. Y claro, lo filmaron. Y me acuerdo que hubo un pequeño... despertar. Bueno, hubo festivales que nosotros también estuvimos participando, que era como para pensar un poco con la gente que estaba por ahí, che, ¿no nos parece que esto es demasiado, que hemos cruzado límites, que tenemos que rediscutir algo, ¿no? Socialmente, evidentemente, esto previo a que gane Milei, hoy con esto casi institucionalizado, ¿no? Esto que hace Jorge Macri también, de, bueno, desde nuestras redes decimos que lo sacamos a los tipos de la calle y eso es limpiar, ¿viste? No sé, como no, tuvo muy que social. Salir amnistía, digamos, claro. Para frenarlo también, ¿no? O sea, se elevan las voces de los derechos humanos, las grandes organizaciones, porque un poco pasa también lo que yo te decía antes, por ahí las organizaciones pequeñas estamos exhaustas del trabajo territorial, y después también tenemos que tener elaborado el discurso para salir a contrarrestar, claro. Que lo hacemos, nos juntamos, articulamos, digo, pero bueno, y esto que hacen ustedes, ¿no? De también tener en cuenta en su agenda periodística hablar de este tema, eso también me parece importante, porque y que este tipo haya tenido que dar marcha atrás. Uh-huh. También me parece que habla de reflejos sociales que por ahí, en estos primeros meses de un gobierno tan terrible, tan conservador, neoliberal de derecha, ya no sé ni cómo calificar esta todo. Barbaridad, está adormecido porque está impactado, estamos, digamos, ¿no? Como, no sé si adormecido, pero digo, cuesta tener el reflejo para salir a contestar todo el tiempo tanta barbaridad. Uh-huh. Y bueno, no sé, yo trato de ser optimista por metodología, así que, bueno, pensar que tuvo que dar marcha atrás, pensar que salimos a dar la pelea con otras luchas, y que se puede pensar que lo microfascista se puede, para evitar esa bola de nieve, se puede combatir, bueno, no serán grandes acciones quizás, pero pueden ir sumando, ¿no? Mm. Daniela, gracias por esta charla. Bueno, imagino que estaremos hablando cada vez más nuevamente, porque, bueno, como decíamos, han pasado muy pocos meses de este gobierno y ya el impacto de todo el ajuste se viene sintiendo también en la calle. Así que seguramente estaremos charlando mucho más, esperemos, en algún momento, bueno, con mejores noticias. Pero parece que la situación está bastante complicada, ¿no? Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo. Daniela Camossi es con quien hablábamos. Ella es parte de la organización No Tan Distintes, que laburan con personas en situación de calle, principalmente, como decíamos, de la comunidad travesti trans. Y así se nos va el programa, porque ya estamos en los últimos tres minutitos. Bueno, qué interesante, ¿no? Tuvimos dos charlas en las que esta vez nos volcamos a dos temáticas que suelen suceder acá, que son lo cultural, ¿no? Y también estas luchas que se dan, esta gente que está todos los días laburando para tratar de hacer un poco menos hostil este mundo. Y hemos tenido, bueno, charlas para reflexionar, ¿no? Para meterse un poquito a pensar qué pasa con la gente que compra que la cultura es solo si vende y si vendió muchas entradas está bueno y si no, no. Y también lo mismo pasa con esta situación de las personas que están viviendo en la calle y que hay gente que ya prefiere que los limpien, ¿no? Como hizo Jorge Macri, bueno. Reflexionemos un poco, a ver, y pensemos cómo podemos empatizar y llegar a otra gente, a convencerlos de que, che, no, esto es un límite. Porque bueno, el otro día, con lo de las universidades, que recién lo traía Daniela, bueno, sí, éramos un montón de personas que, muchos que quizás no estudiamos en la universidad y que estuvimos ahí. Bueno, lo mismo creo que tendría que pasar con todas estas luchas, ¿no? No importa si sos actor o actriz. Está bueno que estemos peleando contra los vaciamientos que están haciendo en la cultura. Obvio que es imposible estar en todos lados. Acá intentamos estar en donde podemos. Pero bueno, nada, está bueno seguir reflexionando estos temas. Chau, nos vemos. Chau, chico. ¿Con qué nos estamos yendo? Este es Willy Bronca, un cantante rapero muy capo que tiene una buena línea con sus letras y que está creciendo mucho. Y bueno, nos vemos, gente. Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente.